Hola a todos, soy Zenet. Un saludo grandísimo a toda la gente que sigue a Música Casual de Radio Vallecas. Os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. Hasta siempre. Muchas gracias a todos. Déjame esta noche escucharte un poquito. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? No, espera. ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年。 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Agora Sol Radio, desde Radio Vallecas, desde Radio Asis en Salamanca y también desde Radio Juventud en Soto del Real. Y bueno, y en grabado estamos en Radio Almaina de Granada. Hoy más que nunca, buenas tardes, noches. Sí, hoy más que nunca en Radio Almaina, porque además tenemos ese lunes flamenco que solemos tener una vez al mes, con los especiales que nos prepara Carlos Curro del Realejo, en ese Extampas Flamencas. Buenas tardes también, y hoy el programa coge esa orientación con además sorpresas en vivo que diremos en un momentito, y esas secciones que siempre las intentaremos acompasar a cómo vaya la entrevista, referidas pues a ese tal día como hoy, versiones, al final es más de lo mismo, como siempre un programa apretadito pero intenso y jugoso. Sí, hoy tenemos una entrevista que vamos a hablar sobre un libro que se titula Candela, memoria social de un Madrid flamenco, que lo ha escrito Jacobo Rivero. Bienvenido. Hola, buenas tardes, noches. Buenas noches, Jacobo. Sí, ahora vamos a estar hablando con él. Vamos con ese disco del mes de Ángeles Toledano, este disco que, bueno, nos ha gustado mucho, por eso mismo es disco del mes de febrero. Hoy cerramos ya este capítulo tras escuchar varias canciones. Este disco que se llama Sangre Sucia, y un disco donde Ángeles Toledano ha renovado de algún modo ciertos palos flamencos con influencias contemporáneas de, bueno, pues de la edad que ella tiene. Es una cantadora relativamente joven, y en este Sangre Sucia, como digo, pues tiene muy buenas canciones. Hemos escuchado varias, además varios palos distintos, y ahora nos vamos a ir con una elección que ha hecho aquí Juan Pedro para cerrar este mes. Unas alegrías, eso es. Significa un poquito el estado que tenemos ahora mismo, que se llama Por las niñas. Dice, Amigas y amigos de Música Casual, hoy me permito el lujo de entrar en vuestro programa porque tenéis invitado a un pedazo de escritor, de periodista y mejor persona que es Jacobo Rivero. Ha publicado un libro que se llama Candela, Memoria Social de un Madrid Flamenco, y qué mejor que él que presentarlo y hablaros de su libro. Pero yo quería decir solo dos cosas. La primera, que este no es un libro de la historia del Candela, sino que va mucho más allá. Como dice su título, es la memoria social de un Madrid flamenco, a través de su barrio, de Lavapiés, habla de Vallecas, habla de Caño Roto, con un montón de protagonistas que vivieron una época dorada, otra más de las épocas doradas que se han vivido en este Madrid flamenco. Y que la verdad, la segunda cosa que quería recomendaros es que lo leáis, que lo compréis y que escuchéis la voz de Jacobo y la de otras personas que hablan en su libro. Y también quería que escucharais a Consuelo Medina, que fue una persona asidua al Candela, amiga personal de Miguel Aguilera y de su familia, y pasó muchísimos ratos en ese local de la calle Olivar. Nos cuenta cómo fue, o lo que recuerda ella, de cómo fue la grabación de un disco que se hizo en el año 98 y que es la única muestra de lo que pudieron ser esas fiestas míticas en la cueva del Candela. El disco se llama En un ratito y seguro que en este programa escucharéis algún que otro tema. Así que muchas gracias y que disfrutéis. Un abrazo a todos. Buenas tardes, noche, Jacobo. Buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Que, ¿cómo te surgió la idea de hacer un libro sobre el Candela? Bueno, llevaba tiempo pensando en escribir algo sobre el barrio y me parecía que el Candela era una buena percha para hablar como de muchas cosas, ¿no? De muchas historias olvidadas, y sobre todo porque me parecía que a la hora de poner en valor algunas de las cosas que han pasado en Lavapiés, en El Rastro, bueno, en todo lo que es esa zona, una fundamental es la historia del flamenco en esas calles, ¿no? Porque, bueno, creo que al hilo del cierre del Candela, yo veía las noticias y veía que se hablaba mucho, que se había estado Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, Lenny Kravitz, pero se hablaba muy poco de flamenco, ¿no? Uh-huh. Y me parecía que eso pues era una injusticia que merecía la pena, de alguna forma, escribir un libro que reivindicara esa parte olvidada. ¿Tú has estado algunas veces allí en el Candela? Unas cuantas. Unas cuantas. ¿Y cómo fue tu entrada ahí en el Candela? Que es lo primero que, sí, si recuerdas algo. Lo he contado varias veces al hilo un poco de la salida del libro, que yo cuando era adolescente, pues parábamos por Lavapiés, más en la escena punky, ¿no? Íbamos por ahí, por las calles, y una noche de diciembre, que luego hablando con Rosa, la hermana de Miguel, calculamos que fue el 23 de diciembre, porque todos los años se hacía una fiesta como de Navidad o prenavideña el 23 de diciembre en el Candela, y pasamos tres colegas. Hacía mucho frío en la calle, oímos música, entramos y nos encantó porque nadie nos miró mal, ni nadie nos miró por encima del hombro, ni nos trató con desprecio ni desdén, sino que había una juerga flamenca espectacular, estaban cantando villancicos flamencos, y enseguida notamos que ahí éramos admitidos como uno más. Y luego ya a partir de instalarme a vivir definitivamente en Lavapiés, a mediados de los 90, pues ya lo frecuenté muchísimo, y tuve la suerte de disfrutar de muchas noches. Y la última creo que fue cuando se hizo un homenaje en Casa Patas a Morente, a Enrique Morente, y que actuaba Rafael Riqueni, y terminamos en el almacén de Candela con Antonio Benamargo, con Gamboa, con un pianista cubano, David Virelles. Bueno, una noche inolvidable también, la verdad. Bueno, ¿cómo se construyó este Candela? Porque yo creo que los dos artífices que construyeron el Candela eran currantes, trabajaban. Uno era mecánico, otro electricista, uh-huh, o una cosa así. Exacto. Y se juntaron con una diferencia de edad, uh-huh, también importante, y se juntaron y querían montar una peña. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Bueno, eso es lo que tú comentabas. Fue el encuentro de dos trabajadores de Comisiones Obreras en unos años donde había mucho activismo político, los dos muy, muy activos, pero con una diferencia de edad muy importante que también de alguna forma tiene relación con la deriva que tuvo el Candela, ¿no? Miguel Aguilera tenía 22 años y Pablo Tortosa tenía 43 hijos, ¿no? Entonces, claro, uno quería abrir un bar y el otro una peña. Y claro, los 22 años de Miguel Aguilera de alguna forma se impusieron sobre la idea que tenía Pablo Tortosa, que sigue teniendo, porque la Peña Chaquetón, que se fundó ahí, pues sigue existiendo, y luego tuvo una sede posterior a la de la calle Olmo, al Candela, vamos, que fue en la calle Canarias, que ahí estuvieron 20 años hasta el 2004 y que fue un local también importantísimo para la historia del flamenco. Pero bueno, ya ese inicio de dos personas comprometidas socialmente, en el que hubo mucho de la familia de Miguel Aguilera, ayudó mucho a rehabilitar el local, varias personas del sindicato Comisiones Obreras también se metieron un poco en adecentar el espacio, pues ya marcó un poco una personalidad muy, muy, yo creo, muy abierta, muy tolerante, muy iconoclasta, muy, muy, digamos, combativa, por un lado, en el caso de Miguel, y otra personalidad pues un poco más seria y más formal y más dedicada al cante jondo, como fue la de Pablo Tortosa y como es. Bueno, se repartieron más o menos el local, la parte, sí, de arriba, bar para Miguel, y la parte de abajo para la peña, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como se cuenta en el libro, pues muy pronto Pablo Tortosa se dio cuenta de que la cueva era objeto de deseo por mucha gente que empezaba a circular por ahí, ¿no? Y eso era un poco incompatible con la seriedad que se quería mantener en la Peña Chaquetón, ¿no? Entonces, bueno, pues esta convivencia complicada hizo que la Peña Chaquetón saliera del Candela al año y poco, no llegó a los 2 años de convivencia. y cada uno emprendiera un poco su camino. En el caso del Candela, pues para ser un bar que aglutinó a un montonazo de gente del Rastro y de Lavapiés, de gitanos, de flamencos que andaban por allí, y un poco como un polo de atracción para bueno, muchísima gente de muchísimas tribus, por decirlo de alguna forma, muy distintas, que pululaban por Madrid en esa época. Sí, sí. Además se refleja en el libro, donde también hablas sobre la ocupación de Minuesa y todo y toda la gente esta. Vamos a hablar del principio. Yo estuve en la presentación de este libro, ahí en donde Abogados de Atocha. Y el de la Peña Chaquetón habló unas cosas increíbles de cómo era Madrid en esa época del flamenco. Para ti, ¿qué opinión tienes? Porque claro, tú lo ves desde otra perspectiva, de que no la has conocido, y de que hablaban de que había mucha solidaridad entre los cantantes, ¿no? Claro, es que, bueno, la primera entrevista que hice para el libro fue la de Pablo Tortosa, ¿no? Y claro, Pablo Tortosa formó parte de un quinteto de amigos espectacular, porque estaba Menese, Mercé, Chano Lobato, Chaquetón y el tocador Enrique Melchor. Entonces, claro, él habla de una época de los 70, fundamentalmente antes de que existiera Candela, en el que los artistas flamencos eran emigrantes, la mayoría, emigrantes de Andalucía y de Extremadura, que llegaban a la gran ciudad para buscarse la vida, y había un espíritu solidario 100%, ¿no? Es muy alucinante cuando Pablo contaba en esa presentación, y cuenta en el libro como en las ventas, la gente entraba a lo mejor a tocar para o a cantar para señoritos, y cómo echaban un cable para que entraran el resto de compañeros que estaban esperando su turno, ¿no? Y cómo se tenían en cuenta los que tenían hijos, los que no, los que habían actuado el día antes, los que habían actuado el día después, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, de ese tipo de flamenco, Menese, que vivió en Carabanchel, pero que era de Puebla de Cazalla, ¿no?, donde además todavía organiza un festival, lo explicó muy bien en una de sus últimas entrevistas, que le decían que por qué estaba tan comprometido políticamente, ¿no? Y él respondió algo así como que porque necesitaba respirar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso está muy intrínseco a la historia del flamenco, no solo de los 70, es que realmente el flamenco desde su origen ha tenido esa vena solidaria y ha tenido esa mirada desde abajo, ¿no? No se puede entender el flamenco sin entender de dónde surge, ¿no?, esa voz, ese cante, esas composiciones, ese espíritu también de reivindicación de la tristeza, pero a la vez también de la alegría. En la presentación también estaba la Tati, gran bailadora de Madrid, que también explicaba que, bueno, que ahí el flamenco, los bailes y los cantes casi se aprendían de mirar y de escuchar a los artistas. Sí, yo creo que la Tati y el Guito, que ha fallecido hace poco, otro bailador que nació en la calle Mirasol número 5, la Tati es de la calle Toledo, del Rastro, yo creo que ejemplifica muy bien pues un tiempo, ¿no? Un tiempo en el que eso eran los arrabales de la ciudad, era una zona de muchísima precariedad, era una zona muy abandonada por las instituciones, como es hoy también, de otra manera, claro, pero una zona en la que el flamenco estaba muy vivo. Entonces había academias, estaba la Academia La Quica, ¿no?, que es donde empezó la Tati, muy pequeña, y efectivamente mirando, ¿no?, porque en la formación y en el aprendizaje yo creo que la mirada, ya no solo mirar, sino la mirada que transmiten los flamencos, la generosidad muchas veces, eso hace mucho a la hora de luego mostrar cada uno el arte que lleva, ¿no? Y la Tati, la verdad es que es la segunda entrevista del libro. Estos dos personajes, Pablo Tortosa y la Tati, en esa presentación eran importantes porque pertenecen a una generación que desgraciadamente ya se está yendo, y a una serie de valores que también desgraciadamente pues corren serio peligro de desaparecer. Ya, lo que pasa es que yo veo una completa una diferencia abismal entre lo que es ahora los cantadores flamencos y lo que eran antes, ¿no? Bueno, es que todo cambia, ¿no?, que decía la canción, pero está claro que en aquella época el flamenco era algo que se vivía mucho en el día a día, ¿no? Era algo que estaba muy presente en tabernas, en bares, en algunas peñas, en ciertos locales, academias como Amor de Dios. Y claro, todo eso ha desaparecido. El capitalismo prácticamente ha arrasado con todo. Ahora es muy difícil encontrar un bar que no sea una franquicia, y es mucho más difícil encontrar un bar donde a alguien le dejen cantar, donde alguien le dejen tocar la guitarra, ¿no? Y luego, claro, los bares eran las oficinas del flamenco, como también cuenta muy bien la Tati, ¿no? Que nadie tenía teléfono en casa, muy poca gente tenía teléfono en casa, y entonces los bares hacían un poco esta gestión de los contactos. Algo que, por cierto, también me ocurrió cuando hice un documental sobre la Polla Records, ¿no? Que el bar Ochoa de Agurá en Salvatierra era un poco la oficina de la banda, ¿no? Porque ahí tenían un teléfono fijo y ahí llamaba a la gente para pedir conciertos, ¿no? Yo creo que el flamenco tiene eso, ¿no? Y claro, si desaparece eso, si ya es tan difícil juntarse en un bar, en una taberna o donde sea, pues pierde un poco de esa magia y de esa energía. Sabes que nosotros tenemos una edad, y yo he visto por Vallecas, toda la vida viviendo en Vallecas, pues bares que no digamos generalistas, en los que siempre había dos o tres señores que después de haberse tomado dos o tres vinos se echaban la mano por encima, y algunos cantaban de la hostia. Claro, claro, claro. Otros lo que podían. Sí, sí. Pero claro, como pequeñajo entrabas ahí y no entendías muy bien qué pasaba ahí, esa hermandad cantadora. Totalmente, eso tiene una belleza cotidiana espectacular, ¿no? Porque el bar forma parte de nuestra cultura, ¿no? Eso es así. Y entonces esa capacidad de socialización. Y todavía en Vallecas, digamos que todavía queda. Sí, sí. Queda algún reducto, ¿no? Y algunos barrios más, pero bueno, es lo que yo os comentaba, está en hiper peligro de extinción, y es muy difícil que ya alguien se eche un cante en un bar, por no decir casi imposible. Así es. Para ambientar la entrevista tenemos un poquito de música, cómo no, y en este caso además nos ha recomendado y sugerido Carlos un disco que se grabó en el Candela, que se llama En un ratito. Y tenemos aquí a Consuelo Medina, un audio de ella que nos ha mandado también Carlos para documentarlo un poco y saber de dónde surge, de dónde nace este disco. Y también quería que escucharais a Consuelo Medina, que fue una persona asidua al Candela, amiga personal de Miguel Aguilera y de su familia, y pasó muchísimos ratos en ese local de la calle Olivar. Nos cuenta cómo fue, o lo que recuerda ella, de cómo fue la grabación de un disco que se hizo en el año 98... y que es la única muestra de lo que pudieron ser esas fiestas míticas en la cueva del Candela. El disco se llama En un ratito, y seguro que en este programa escucharéis algún que otro tema. CD se titula En un ratito, y estuve yo en la grabación de ese CD con Remedios Amaya, Tomatito, estaba Alejandro Sanz, no me acuerdo quién más había, bueno, no faltaba nadie. Pues de la noche esa recuerdo que estaba el Candela cerrado y se asomó por la ventanita Miguel y me dijo: estamos grabando, vamos a grabar un disco, venga, pasa. Y me quedé arriba un rato y llevaron un catering que tenía, llevaban tortilla patatas, una ensalada de ensaladas de tomate que estaban muy buenas. Yo me quedé arriba un rato hablando con gente, no sé, con Miguel, con José, que creo que también estaba. Y a todos los que, como estaba yo al lado de la comida, a todos los que subían, me acuerdo de Antonio Carmona, de un montón de gente, les decía lo mismo, que el tomate estaba muy bueno. Y nada, estaba yo sentada, como te digo, a la mesa con donde estaban, en la silla al lado de las mesas donde estaba toda la comida, y dije, a una de las veces dije, el tomate está buenísimo, y levanto los ojos y era el mismo tomate, el tomatito, el que estaba allí, que a mí siempre me ha impuesto mucho. Con el tomate yo soy incapaz de articular palabras cuando le veo. Y nada, él se rió y yo me quedé un rato que no sabía ni lo que iba a decir. Y claro, por supuesto, a él no le dije nada. Y luego me bajé a la cueva y me acuerdo mucho de Remedios. Fíjate, Sorderita, con todo lo que me gusta, no lo recuerdo casi. Me acuerdo que bailó Sarabaras. Había mucha gente, pero no había nadie de fuera. Tampoco había mucha gente. Era como una fiesta normal. incluso menos gente que en otras fiestas que he visto yo de Candela, y no recuerdo que hubiera mucho lío de micros y de cosas de grabación. Y lo que sí recuerdo es que yo siempre me gustaba apurar hasta el final, pero no llegar a casa de día, y ese día llegué de día y bien de día. Y nada, fue una noche muy bonita, la verdad. ¿Quién pudiera volver, aunque a una sola de esas noches? Ahí estaba Remedios Amaya cantando unos tangos. Yo le quería preguntar a Jacobo, como bien decía Carlos en esa presentación, pues es un libro sobre el Candela, pero de algún modo son como historias y caminos que se van cruzando en el libro. No sé si esto estaba ya pensado o me ha parecido a mí, ¿no? Los personajes que van saliendo, que confluyen al final todos en el Candela, como si fuera gente andando por el barrio de Lavapiés que acaba ahí en el Candela tomando algo, ¿no? Sí, que no, decía que no sé qué me pasa un poco con los libros, que cuando los pienso al principio, los pienso un poco como si fuera a hacer un documental que se va construyendo según lo voy escribiendo y o según lo voy documentando, entrevistando a la gente, y al final se terminan encontrando unas historias con otras. Ya escribí uno sobre la música de Nueva Orleans, y entonces las brigadas internacionales aparecían por un lado y luego llevaban a un tablao flamenco que hubo en la parte vieja de Nueva Orleans, que luego había un trompetista que había pasado por ahí, qué tal. Y con este ha pasado un poco igual. Iba haciendo las entrevistas y donde uno hablaba de Morente y de Omega, ¿no? Pablo Tortosa metía una crítica al disco de Omega, por ejemplo. Luego Israel Fernández, varios meses después, hablaba con él en la Peña de la Platería en Granada y sacaba él solo el tema sobre Omega y decía que a él le gustaba y justificaba por qué. Entonces, para curiosamente, también, por ejemplo, hay un capítulo antes que se comentaba sobre el Centro Social Ocupado Minuesa, que hubo tres conciertos de flamenco muy míticos, que yo estuve en los tres. Y luego Rosa, la hermana de Miguel, en varios meses después, en la entrevista que le hice como para cerrar el libro, me dijo, vamos, porque yo iba a Minuesa a comer con mi hermano, con Miguel, y dices, joder, qué fuerte, porque al final, cuando te metes como en estas historias, te das cuenta de que hay un montón de vasos comunicantes, ¿no? Y entonces eso es lo que me gusta, porque todo va componiendo como un sentido, ¿no? Son ocho capítulos muy diferentes. Tienes a Pablo Tortosa, una persona muy mayor o mayor que ha vivido el flamenco de los 70, y tienes a un chaval, por decirlo de alguna forma, como Israel Fernández. Y de repente resulta que lo que te estaba diciendo el uno concuerda con lo que te estaba diciendo el otro, o hay como conexiones, ¿no? Y bueno, siempre me ha gustado un poco jugar con eso, la verdad, en los libros. Y se ayuda ahí a la pluma, ¿no? Sí, sí, sí. Eres el Tarantino del flamenco, porque esto es un Pulp Fiction total, ¿eh? Vamos. Sí, al final se resuelve, ¿no? Total. Cuando ya confluye exacto, todo, ¿no? Sí, sí, sí, total. ¿Eh? Ahora he terminado un guión de un cómic que me habían pedido y me pidieron que hiciera una playlist y me llamó justo el editor y me dijo lo que acabas de decir tú. ¿Ah, sí? Dice, parece la banda sonora de una película de Tarantino. Qué bueno. Dice que no te la escucharías a lo mejor esos temas, pero que te encaja escuchar a Violeta Parra y de repente estar escuchando a, sí, sí, yo lo he visto, a Maurice Chevalier o no sé qué, o sea, como rarezas aquí, o a Louis Armstrong y a Carmen Amaya. Pues sí, es lo que me gusta, la verdad. ¿Y de dónde te viene ese espíritu de por escribir, a qué edad o cuando sientes que te puede escribir? Pues mira, justo o... la verdad es que yo no fui muy buen estudiante, la verdad, pero sí que hubo... Por los que suelen pasar por aquí, casi ninguno lo ha sido. Casi ninguno, no te preocupes, no me alegro por eso. Pero bueno, justo hace relativamente poco un compañero de estos grupos de WhatsApp que se hacen de los antiguos alumnos me escribió y me recordó una cosa que es cierta, que se me daban muy bien las redacciones. Y me enseñó luego otra vez mi hermana una cosa que ponía con 11 años, una encuesta que habían hecho en el colegio, que quiere ser de mayor, y había contestado probablemente periodista. Qué bueno. Que la verdad es que se me había olvidado totalmente, ¿no? Pero sí que escribir siempre me ha gustado mucho. Y la palabra siempre me ha atraído. O sea, oí una palabra ayer, por ejemplo, refresqué una palabra que se llama, vamos, que conocéis, que es truán, ¿no? Y empecé a pensar sobre truán y la diferencia entre truán y golfo, ¿no? Y cómo metería en un libro, a lo mejor, para referirme a alguien que es un truán y a alguien que es un golfo, un golfillo, ¿no? La diferencia que hay, ¿no? Yo qué sé, bien, mola, ¿no? Entonces, en el flamenco, escribir este libro para mí ha sido, bueno, es un reto también, es una forma de aprendizaje. Era mal estudiante en su momento, pero me he metido una empollada descomunal y me viene muy bien, ¿no? Y me decía un flamenco viejo, ¿no? Me decía, claro, es que... cuando uno estudia lo que le gusta, pues todo funciona mejor, ¿no? Entonces la escritura me permite como meterme un poco eso, a investigar, a documentar, a tener la suerte de conocer a mucha de la gente que sale ahí, ¿no? Que he estado con José Mico Carmona, con Montoyita, con Paquete, con la Tati, con tal, y dices, joder, ¿no? He aprendido un huevo de esta gente y me gusta, la verdad. Luego me llama también la atención que de algún modo es bueno, un documental, como bien mencionas, este libro sobre el Candela, pero también tiene, aportas tú una mirada personal al mundo del flamenco, que siendo aficionado como yo, que me considero, no sé si como yo, a lo mejor sabes bastante más de flamenco, pero yo me considero de estos que me incorporé tarde, ¿no? Al flamenco, pues ya con 20 y pico años o así, fue cuando lo descubrí, viniendo del heavy, del punk. Y ahí has tenido... El valor, ¿no? De meterte en un mundo en, no te digo que sea cerrado, pero los flamencos de algún modo siempre el compás, sí, déjaselo, sí, a los que saben, ¿no? Un mundo jodido. Por eso también el libro, y bueno, lo he intentado llevar con muchísimo respeto, ¿no? Porque yo creo que el flamenco, si hay algo que se le ha perdido al flamenco en general en la sociedad, es el respeto, ¿no? Y entonces se han hecho muchas tonterías y se le ha caricaturizado mucho. Y entonces, bueno, te digo, era un reto también. Y bueno, la verdad es que se lo di a la gente, los primeros a los que les di el libro y que fui esperando un poco la sentencia de cada uno, son los personajes que aparecen, ¿no? Entonces recuerdo una llamada de Antonio Benamargo, que para mí es, bueno, una eminencia, un maestro, programador de flamenco aquí en Madrid y tal, y me dijo, bueno, este libro está muy bien, y me dijo, y sobre todo el tono es muy bueno. Porque yo quería escribir un libro que lo pudiera leer un flamenco y descubriera cosas, y que lo pudiera leer alguien que no tuviera ni idea de flamenco y le picara la curiosidad o pudiera mantener la lectura a pesar de no saber, pues, quién era el Guito, o quién era el Agujetas, o quién era Chocolate, o quién era Carmen Amaya, incluso, yo qué sé. Y entonces, bueno, pues el reto está un poco en eso. Hay una última fase de un libro que siempre es recortar, ¿no? Yo recorto mucho, mucho. Y entonces recortas, pues, donde crees que te puedes meter en un pozo del que no vas a poder salir, o porque no tienes los argumentos para defenderlo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encuentro un poco el tono de la escritura, ¿no? Y también me pasa lo que tú dices, también como aficionado, y ya te digo, con muchísimo respeto para lo que significa, de hecho, aficionado en flamenco, que es mucho decir. Entonces yo me considero un aficionado de cuarta fila, porque hay aficionados que saben muchísimo de esto, ¿no? Y que tienen muchísima historia detrás. Y ahora, bueno, esa era la situación, la que describes aquí, más o menos, de los 70, 80, pero ahora en el 2025 Eso estaba todo, bueno, en el centro de la ciudad, uh-huh. de Lavapiés a la Plaza Santana, uh-huh. más o menos, y donde estaba todo el cogollo. Ahora en el centro hay tablaos flamencos, a lo mejor por la calle Arenal o una cosa de esas, cada 100 o 150 metros. Aquí te, ¿a ti qué te parecen estas cosas? La nueva escena, ¿no? La nueva escena, sí. Claro, no sé. Todo esto se ha llevado al turismo, hacia el turismo a saco, donde una entrada en un tablao te cuesta alrededor de 100 euros, que no es moco de pavo. Claro, para los profesionales, para los artistas es una solución. Entonces, pues claro, yo lo respeto porque al fin y al cabo hay que vivir de algo. Lo que pasa es que, y sigue habiendo un flamenco underground, por decirlo de alguna forma, no tanto como en su momento álgido del Candela, ¿no? Pero claro, las administraciones públicas hacen poco o nada por el flamenco. Sobre todo porque me parece alucinante que en este país en los colegios no se enseñe quién fue Camarón, ¿no? De la isla. Eso ya para empezar a hablar, o Enrique Morente, o bueno, o la educación musical en general, ¿no? Pero bueno, eso está totalmente, o que la televisión pública no haya un programa decente de música, de calidad, ¿no? Bueno, todo eso está abandonado, pero claro, los tablaos es algo un poco inaccesible porque realmente para algún aficionado tampoco se siente a gusto ahí porque, bueno, pues prima más el baile que otra cosa porque es lo que más llama la atención a los turistas. El baile, además, hay un exceso de taconeo porque eso también gusta todavía más a los turistas. En fin, pero bueno, ahí hay flamenco todavía. De hecho, a raíz del libro he tenido la suerte de conocer a gente que todavía se mueve como en un espacio. Antes que escuchábamos Ángeles Toledano, pues tiene su grupo de colegas y hay sus cuevas y sus locales más o menos clandestinos. Y luego queda un sitio que para mí es un faro y además es un faro en todo el mundo de lo que es el flamenco, que es la Escuela de Amor de Dios. Y eso sí que tendríamos que pellizcarnos para felicitarnos de que esté en Madrid y que esté ahí donde está, al lado del Metro Antón Martín. Y eso es una catedral, vamos, del flamenco. También en este libro hablas sobre tiendas de guitarra, uh-huh. de zapatos, que cada vez quedan menos, ¿no? Sí, cada vez quedan menos, pero la idea del libro era también eso, decir, bueno, yo quiero hablar de cante, de toque, de guitarra, ¿no? O sea, de cante, de toque y de baile, ¿no? Pero también de lo que hay alrededor, las zapaterías, las guitarrerías, los sastres. Antes que había tiendas de discos también. Claro, las tiendas de sale el flamenco vive, pero ya no hay una tienda física, ya es por internet, con todo lo que pierde un poco ese contacto diario, humano, ¿no? Con alguien que te puede recomendar, ¿no? Pero sí, bueno, el libro quería reflejar esa atmósfera y ese cosmos, ¿no? Y porque no había nada que lo refleje. Sí, hay muchos libros de flamenco, pero es sobre tal artista. De Paco de Lucía igual hay 10 libros, de Camarón hay 15. Pero todo lo que hay como alrededor está muy, muy diluido, muy olvidado y muy poco reivindicado, ¿no? Y este libro, aunque el título es El Candela, lo que reivindica es precisamente esa atmósfera de ese mundillo. Yo al Candela he ido hace mucho tiempo, unas cuantas veces. Y a la cueva nunca he bajado, nunca me dejaron, ¿no? Pero estaba en la parte de arriba y había un personaje que se llamaba Pepe Candela, que siempre te decía, ¿tienes un porrito? Sí, Pepito, que es hermano del Bola, de la familia Montoya. Un tipo, pero bueno, que también en qué bar ahora mismo dejarían que hubiera alguien como Pepe, ¿no? Ya. ¿En qué bar dejarían que hubiera un cliente permanente ahí pidiéndole a los clientes un porrillo? En ninguno. ¿Quién te da ya un porrillo? Si es que antes en los bares la gente pregunta. Esa es la primera pregunta. Si antes estabas en un concierto y te lo daba el que estaba al lado, prácticamente. Vamos, que no digo yo que ahora no te dejan ni fumar. Exactamente. Sí, pero sí tenía esa atmósfera que dices, El Candela, ¿no? De algún modo, la cueva era la cueva, sí. Y para bajar a la cueva o ibas bien acompañado, con alguien del mundillo y o tenías algún contacto, sí. Pero la parte de arriba, de algún modo, sí te sentías recibido, ¿no? A mí me ha pasado también de llegar, estar ahí tomando algo y sentirte como en cualquier otro lugar. Es que eso que os decía al principio un poco, de que yo veía las noticias, ¿no? Cuando cierra el Candela y la parte de abajo, en la cueva estuvo Lenny Kravitz, y digo, joder, pero en la parte de arriba también nos lo pasamos bien, que no es que fuéramos una pandilla de pringados. En la parte de arriba hubo una mezcla de gente alucinante. Yo he visto a un montón de artistas, a Diego el Cigala, porque era vecino, andaba por arriba, un montón de Montollita, un montón de gente, y entraba también mucha gente, pues punky, heavy, señoras, vecinos, electricistas, conductores de autobús, ¿no? Que la vida no está solo construida alrededor de Pedro Almodóvar, Joaquín, no, hay mucha gente que tiene el mismo valor y la misma importancia, y a veces mucho más interesante que otros que se ganan la fama, ¿no? Bueno, vamos con más música, vamos con otro tema de este disco grabado en el Candela, el Un Ratito, y tenemos aquí un tema de José Soto Sorderita, ese componente, bueno, fundador de la banda Ketama, y que grabó también en este disco, y aquí canta un tema que dice: esa mujer ya es casa. Quiera a ti tu madre, y que tiene la obligación. Pégame Dios, compañera, y que tiene la obligación. Calleoncito oscuro, hay muerte y va la luna. Y mil palabras en el aire, y que saben ahí de lo que te quiero yo. Ay, que por ti sería capaz de sufrir la Inquisición. Una mujer, y yo no sé cómo decirlo. Ay, esa mujer ya casa, ay, además ya tiene un hijo. Y cómo me la maravillaría yo, y cómo me la maravillaría yo, que para decirle, prima mía, yo a la gente y lo que te camelo. Hay sangre de mi vena, hay sangre de mi vena, tiene que llorar. Que porque en vez de quitarme la pena, gitana, tú eres mala y me la venelada. Clemencia, por Dios, pero clemencia que no podelo más. Porque clavigiguito que de esta cuya está con vega venena, que prima sangre de mi vena tiene que llorar. Porque clavigiguito que de esta cuya está con tanta la guerra que pima sangre de mi vena tiene que yo. Seguimos aquí con Jacobo para hablar de este libro Candela, Memoria Social de un Madrid Flamenco. Has estado antes hablando de el toque, el cante, el baile. El toque, me parece que ahora en el barrio tenéis a una mujer que toca la guitarra flamenca bastante bien. Coméntanos. Antonia Jiménez. Ahí. Sí, Antonia Jiménez, bueno, ya lleva muchos años y yo creo que está en un nivel espectacular. De hecho, el otro día me dijo que se iba de gira por Estados Unidos con Marcus Miller, bajista mitiquísimo que a mí me gusta un montón, ¿no? Bueno, la pieza es que si hay algo que define al flamenco en realidad del centro y de Madrid, o una parte muy importante, es la guitarra, ¿no? Desde la época de Ramón Montoya. Y el Candela fue un local básicamente de guitarristas, ¿no? Entonces, que haya alguien como Antonia, que la guitarra, para los oyentes que no lo sepan, pues estaba desaparecida. La guitarra tocada por mujeres, sí. Estaba desaparecida el flamenco desde antes de la Guerra Civil, porque con la Guerra Civil, con la victoria del dictador Franco, pues se excluye a las mujeres del cante y del toque, y se las relega al baile. Antes de eso sí que había habido muchísimas tocadoras, muchísimas cantaoras también, pero parecía que la mujer en el flamenco para el franquismo solo tenía un espacio posible, que era el baile. Entonces, bueno, Antonia yo creo que es del puerto de Santa María y bueno, ella le gusta tocar más para el cante que como solista, pero incluso como solista yo creo que tiene un nivel espectacular, vamos, espectacular. Y con el libro la verdad es que se ha enrollado muchísimo, porque también fue un capítulo sorpresa, esto que hablábamos antes, pues yo había estado en los conciertos de Minuesa, yo paraba mucho por Minuesa, por el centro este ocupado que hubo ahí en la calle Ronda de Toledo 28, y justo cuando fui a entrevistar a Antonia, me dijo, sí, yo estuve viviendo un tiempo en Minuesa. Yo tocaba en el metro y me encontré con uno y me dijo que me podía quedar en su piso y tal y cual. Joder, dices, hostia, es que lo que os decía, ¿no? Las historias parece que se van encontrando, ¿no? Y bueno, yo creo que ella tiene una mirada muy flamenca, lo que aporta en el libro también su lectura del purismo, después de tantos años también empezar desde cero y llegar a ser una profesional que hace giras por Estados Unidos, en fin. Yo creo que es muy, muy potente, ¿no? Y la verdad es que ha sido una gozada y está viniendo algunas presentaciones a tocar también. También, aparte de centros ocupados, también hablas del sonido de Caño Roto, claro, ¿no? Claro, claro, porque ya hablamos de Madrid, pues Caño Roto ya es una pasada, ¿no? Y además es un sonido muy particular, pues la guitarra, pero muy diferente a Lavapiés y el Rastro, ¿no? Es una guitarra más de acompañamiento, muy gitana, mucho más fuerte, más con más peso, ¿no? Pues eso, el Entry, el Viejín, Jesús de Rosario, en fin, hay un montón de nombres. Nada, me fui ahí a Caño Roto, estuve con la gente de la Asociación de Vecinos en un local que se ocupó en el año 77, también ocupación, ¿no? Ahora que hay tanto impresentable, ¿no? Haciendo. Desocupando, ¿no? Desocupando y haciendo campaña contra la gente que menos dinero tiene, ¿no? Pues Caño Roto es un mundo, Caño Roto es una cosa espectacular y lo que hay ahí, las luchas vecinales que hay ahí, tienen mucho que ver también con ese sonido y con esa convivencia que hay, ¿no? Me pareció también un puntazo, la verdad, meterme en el sonido Caño Roto, porque además era el que yo antes había conocido en esos conciertos que os digo, porque uno fue el Cigala con Jesús de Rosario, otro fue el Entry, bueno, mucha conexión. Además me parece que también el Entry daba clases de guitarra. Sí, daba clases de guitarra en Minuesa, uh-huh. Y el tipo, bueno, es un tocador que ha tocado para grandísimos entablados, o sea, incluso para, creo que para Camarón también, para Lebrijano, pero el tío se retiró un poco hacia la enseñanza, ¿no? O sea, la enseñanza es lo que movió al Entry a invertir en su barrio y en su gente, ¿no? Y claro, luego han salido auténticas joyas, ¿no? De la guitarra. Vamos con más música. Venga, sí. Bueno, a mí antes me gustaría preguntarle a Jacobo si hay algún momento especial que recuerdes de por algo de esas noches del Candela, tanto arriba como en la cueva. No sé, algo que no se te borre de la memoria, que digas, joder, qué increíble, ver, lo que he vivido hoy. Tengo una foto solo del Candela. Yo antes hacía fotos con cámara, cuando existían las cámaras, ¿no? Automáticamente. Y es un colega de Lavapiés que está en la barra cepillándose los dientes. No recuerdo muy bien qué es lo que pasó. Creo intuir que era una época de máxima precariedad en que el hombre se movía por el barrio siempre con el cepillo de dientes porque no sabía dónde iba a terminar. Sitio agua, ¿no? Y tenía cierto problema en las encías y tal. Pero como momento increíble, la verdad es que la última noche que yo estuve en el Candela, esta que os decía antes, en 2020, con Antonio Benamargo, con compadres de Morente y tal, y a los dos días de esa noche uno de ellos murió. Y murió al volver a Granada. Se tumbó en la camita después de 48 horas de marcha, un tipo ya muy mayor, muy muy amigo de Enrique Morente. Y entonces pues no se levantó. Y entonces al día siguiente yo iba conduciendo y me llamó uno de los que había estado esa noche: oye, Jacobo, ¿te acuerdas del sábado? Y digo, hombre, ¿cómo me voy a olvidar? Joder, una pasada. Que no... Pues el Felipe llegó a Granada y nada, se quedó ahí, pajarito. Me dijo, ¿y yo qué? Sí, sí, como te lo cuento. Y entonces yo iba conduciendo cuando fue esta llamada, y al día siguiente le volví a llamar a esta persona para decirle, oye, me impresionaba bastante lo que me contaste ayer, la verdad es que, joder, le he dado vuelta y es como muy fuerte haber estado con alguien. Y me contestó, ¿qué te conté ayer? Y yo, joder. ¿Qué? Y me respondió, hombre, nada, gloria bendita, qué mejor forma de morirse que después de una buena juerga flamenca, tal, olvídalo, Jacobo, que no te, eso, que no le des más vueltas, y se está ya como Dios, no sé qué tal. Yo creí que te iba a decir que no era verdad. No, sí. Digo, hostia, qué bromaza más. No, total, pues sí, había sido verdad, pero claro, ya se pasó página rápidamente. Sí. Era lo que estábamos pensando todos mientras contaba la anécdota, que después de un par de días de fiesta te tumbas en la cama y no te levantas ya con una elevada edad y dices, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Pues ya ves, ¿dónde hay que firmar? Totalmente. Y es un poco el resumen también del Candela, ¿no? Murió después de 40 años, tuvo muchas aventuras, pero joder, la suerte de haberlo conocido, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno, y ahora la nueva apertura del Candela, ¿tú lo conoces? Sí, de hecho se presentó ahí un día el libro y bueno, pues lo que esto me lo preguntan mucho, siempre digo que claro, yo es que ya intuía que el nuevo Candela iban a vender muffins de estos, tartas de zanahoria y café tal o hamburguesas, ¿no? Entonces, afortunadamente el nuevo Candela pues sigue mirando al flamenco. Dentro, por suerte, también hay un espacio muy respetuoso con Miguel Aguilera, Miguel Candela, hay carteles espectaculares de Morente, del Guito, pero obviamente es otra cosa, o sea, es otra cosa, es otra generación, es otro barrio también, es otro público, pero bueno, por lo menos sí que es un local que tiene que ver con el flamenco, y eso a mí personalmente me alegra. No me gustaría terminar sin hablar de otro sitio de flamenco, el Casapatas, que estaba también al lado del Candela. Además era un sitio increíble porque la parte de abajo tenía pues el bar, el restaurante, las salas y tal, y luego en la parte de arriba también había estudios y había para dar clases y todo eso. Y bueno, pues me imagino que será lo de siempre, ¿no? Pues la cosa de las inmobiliarias y todo eso se quedaron con él. ¿Qué recuerdos tienes tú de Casapatas? Increíbles, tengo recuerdos increíbles. La verdad es que tuve la suerte de tener amistad con Martín Guerrero, que era el dueño de Casapatas, y con Antonio Benamargo, y en la parte de arriba está la sala de la Fundación García Lorca, totalmente dedicada al cante, sin amplificación. Puro cante, recuerdo haber visto ahí a Israel Fernández, por ejemplo, con 16 o 17 años, al Guadiana, recuerdo una noche espectacular, recuerdo el niño del Che, gente del público levantarse e irse. Bueno, yo creo que Casapatas era un templo, o sea, la máxima expresión de lo que alguien puede desear para su género musical favorito, ¿no? Un edificio entero de tres plantas, con academia, restaurante, bar, tablao, y arriba una sala específicamente dedicada al cante, profundo, en solemnidad, con su pequeña barrita. y que eso lo hayan dejado morir las administraciones públicas, porque al final cerró, porque por la pandemia Casa Patas tenía 26 empleados y había tenido un premio, que sea la cultura, no sé qué, que al final son palabras vacías, porque ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni el gobierno, ni el Ministerio de Cultura hizo nada por preservar ese sitio, ¿no? Un sitio que venían músicos de otras latitudes y alucinaban en colores, porque el Candela al fin y al cabo era un bar flamenco que, bueno, que fue un estupendo. Más de hippies, ¿no? Como decía. Claro, más de hippies, como decía, dice uno en el libro, pero Casa Patas, en fin, Casa Patas yo creo que era un lugar único. Y sigue vacío. Veremos si es una inmobiliaria, pero bueno, piensa mal y acertarás, porque la deriva de la ciudad va a la catástrofe. Pero sobre todo yo creo la culpa de que eso se haya perdido tal y como se ha perdido, con una exposición de fotos que tenía, con una cartelería brutal, con vamos, cosas únicas, es de la administración pública, que se llena la boca de flamenco o de cultura, y todo esto es un paripé que no se traga a nadie. Jacobo, algo sobre, aparte de proyectos flamencos, algunos otros proyectos, como sé que estás metido siempre en muchos saraos, tanto radio como otros libros, no sé, algo que nos quieras comentar. Bueno, sí, escribo para varios medios, escribo para un montón de medios y hago cosillas por todos lados. La verdad es que estoy así como en un momento dulce. Pero ya estoy con otro libro, estoy con una novela policíaca. Antes de Candela ya había escrito una, dicen que ha muerto Garibaldi, y había creado como la figura de dos inspectores, un inspector jefe y una inspectora, y entonces estoy ya en la fase de documentación de las nuevas aventuras de este inspector y esta inspectora, que tiene que ver con la actualidad, Alemania, las elecciones, Berlín, agentes de la Stasi, espías, y por supuesto pues meter música por ahí. Bueno, es una bestseller. Sí, ya ves. Oye, ya estamos terminando la entrevista, y para terminar me gustaría que nos hablases algo de, como has comentado antes, que has escrito un libro de Nueva Orleans. Sí, de carnaval, ¿no? Pues como ya estamos casi en los carnavales, nos puedes... Sí, claro, bueno, es un libro... Un libro al que le tengo muchísimo cariño, porque eso también fue un puntazo, bueno, en esta lógica que os comentaba antes del libro documental, ¿no? Pues me parece son 12 entrevistas que van desde músicos de jazz tradicional como el doctor Michael White, que le entrevisté en su despacho en la universidad, y el tío me decía, ¿te puedo contestar tocando el clarinete? Y digo, hombre... Pues de puta madre. Y los Indians, los Black Panthers, y luego un tablao flamenco que hubo en Nueva Orleans entre el año 66 y el año 74, que abrió una vecina de Lavapiés, gitana, Rosita Montoya, nieta de Ramón Montoya, con un bailador de Palencia, Ciro Díez Andino, que luego fue una eminencia como bailador en Amor de Dios. Y bueno, es un libro que también me da muchas alegrías, la verdad, porque... Mira, la propia Antonia Jiménez, la tocadora, es una enamorada de este libro. Ayer me escribió una gente que conozco que iban a ir para Nueva Orleans y que lo estaba leyendo y tal. Y bueno, pues eso, muchas entrevistas, mucha documentación, mucha investigación. Mirándolo, por ejemplo, hay un capítulo sobre un brigadista de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil, que era de Nueva Orleans. Pues mirando todos los brigadistas que hubo de Nueva Orleans, que hubo 8, que está documentado, buscando a ver dónde podía encontrar información de cada uno de ellos. Bueno, un viaje así muy, muy abierto también, y que de alguna forma tiene esta cosa que hago, pues como en Candela, ¿no? De buscar la coralidad, de que todas las historias de alguna forma luego se encuentren, ¿no? ¿Y te tocó estar en algunos carnavales allí? Pues es que he tenido la suerte de estar como 6 veces en Nueva Orleans. Pues explícanos, a ver. La primera fue para... un poquito. Dando la ruta, ¿no? La primera fue porque fui a grabar un documental para una televisión latinoamericana, al poco de lo del Katrina, para ver cómo vivía la comunidad latina en Nueva Orleans. Y al año siguiente me acreditaron para ir al Festival de Jazz de Nueva Orleans, un año que tocó Willie Nelson, Jimmy Cliff... En fin, Irma Thomas, bueno, la leche. Y luego ya hice amistad con gente de allí, y me han salido como varios curros que me han permitido, o que he encajado para poder ir allí y justificarlo de alguna forma como interés profesional, ¿no? Y nada, es una ciudad pues impresionante, porque más allá del centro de Bourbon Street y del barrio francés, que es un parque de atracciones para turistas, pues sigue teniendo la música, es lo que mueve muchísimo, un poco como Jerez, ¿no? Por hacer una comparación, ¿no? Un sitio donde los apellidos tienen mucho peso, Alain Toussaint, Doctor John, en fin, una cantidad brutal de artistas, y todavía eso sigue presente en la atmósfera de la ciudad, y es espectacular, unas tiendas de discos alucinantes, una radio local, ahora que estamos en la radio, la WWO sí que tiene como programas de 18 estilos diferentes de música, solo de música. Y que el director de la radio, después de entrevistarle, cuando va a cerrar la puerta, me dice: oye, pero de todas formas, todo esto que te he contado del jazz, de las brass band, del blues, de tal, bueno, porque hay un montón de estilos que confluyen, del rock, ta, ta, ta, pero a mí hay dos que me gustan mucho, que son Joaquín Sabina y Camarón de la Isla. Digo, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, un lugar donde la gente sabe mucho de música y sabe apreciar la música, y es una maravilla, la verdad. Y ya por último, esta, la última, ¿y tu relación con el baloncesto en literaria? Que he estado mirando ahí y bueno, has escrito bastante. ¿Jugaste o...? Estudié en el Ramiro de Maeztu, y Instituto Público del Norte de Madrid y tal, y jugué en Estudiantes, luego fui entrenador de cantera en Estudiantes. Bueno. Y entonces escribí mucho pensando un poco, como lo decía antes, de que los que no saben de flamenco les interese, pues... Llevé como situaciones de la vida, que de mi trabajo, ¿no? Porque fui corresponsal, estuve mucho tiempo, muchas veces yendo a Palestina, pues hablando de, en vez de hablar de Palestina, de lo que hablamos todos los días, pues hablando de cómo lo viven unas jugadoras, un equipo de baloncesto femenino, por ejemplo, en Hebrón y en Belén, la ocupación, el apartheid, el exterminio por desesperación diario que vive la población palestina, ¿no? Y entonces luego estuve en Yugoslavia, bueno, en la antigua Yugoslavia, entonces entrevisté a los jugadores que habían estado en el cerco de Sarajevo, con Samir Abnić, bueno, con toda esta gente. Luego en Nueva York, pues aproveché también para buscar como historias un poco de la de Jim Carroll, un jugador promesa que luego era heroinómano y luego hizo una banda de punk. Bueno, ahí sí. Estas cosillas. Sí, variadito y mezclado. Sí. Bueno, pues nada, ya. ¿Tienes alguna pregunta más, Rafa? No. Es que le estamos haciendo un tercer grado. Es un puntazo. Además, venir aquí a Agora Sol Radio, la verdad, y joder, hablar con gente que también le mueve, yo qué sé, ciertas miradas, ¿no? O sea, que os estoy muy agradecido. Sí, lo estamos pasando bien. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido, Jacobo, y haber escrito este libro, Candela, Memoria Social de un Madrid Flamenco, que la verdad, como ha dicho también Curro del Realejo, merece la pena leerlo y... Sí. Muchas gracias, y muchas gracias a Curro también por sus palabras. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que da una visión no solo del Candela, sino de todo ese movimiento del flamenco, esa movida flamenca que tanto se ha olvidado, ¿no? O escondido a veces, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a despedir eso con un tema de Duquende. De Duquende, tengo preparado el Melés y Pensamiento. Jolín. Pero antes quería pedir disculpas porque he hablado de José Soto Sorderita, que he dicho que había muerto y no ha muerto, creo que está retirado disfrutando de las buenas gambas de Cádiz, ¿no? Cádiz, ¿no habéis dicho que está? Jerez, sí, la zona. Sí, no me he confundido quizás con Ray Heredia, que también formó parte de esos incipientes Ketama en su primera época. De hecho, Ketama, así como la Barbería del Sur, fueron muchos de esos grupos que surgieron ahí, gracias a esas visitas que hacía un visionario de la música de nuestro país, como fue Mario Pacheco, que realmente, bueno, pues encontrándose allí con gente, se lo recomendaron a Ketama concretamente y a otros grupos, y editó un montón de música, no solo de flamenco, sino un visionario, digo, de la música en general, y le tenemos mucho cariño a Mario Pacheco aquí, y a todo lo que hizo con su sello, con Nuevos Medios, ¿no? Y nada, sí, nos vamos a ir con Duquende, Paso por tu puerta, y voy a terminar con algo que decía Miguel Candela, creo que en las fiestas, no se ha oído por ahí que era el penúltimo sitio donde iba la gente, yo no sé el siguiente cuál era, pero la casa de cada uno, sí, no lo sé, pero vamos, Miguel Candela siempre decía, acababa las fiestas ahí en la cueva, como: señores, vamos a acostarnos que nada es eterno. Bueno, pues entonces nosotros vamos a ir terminando que nada es eterno. Nada, muchas gracias, Jacobo. Gracias a vosotros. Y aquí estamos para cuando quieras en estos micros. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Gracias. Ahí está, Duquende, en el Candela. Duquende y luego Estampas Flamencas. Sí, luego lo presentamos. Allá hace Estampas. Paso por tu puerta y te recalco. Tiraste con un clavo. sí que casar. Vamos, ya, vamos. Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio Casual, ¿eh? Por Valleca. Bien pagado. ¿Carnaval sin el flamenco sería lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que el carnaval sin el flamenco hubiese dado lugar a otra forma, a otro modo de expresarse el carnaval. El 3x4, que es el compás esencial o fundamental del carnaval, yo no lo sé porque sé pocas cosas en esta vida, pero imagino que su relación con el compás flamenco debe tenerlo. Claro, a mí se me viene a la cabeza, ahora que lo estábamos comentando, innumerables agrupaciones de carnaval, autores, pasodobles, sonidos, melodías, los guitarras, mil cosas. Lo primero que se me ha venido a la cabeza, esa presentación de los Mendalerenda, ¿no? Que Jesús, bienvenido, agrupación, comparsa a la que está el Kishi, que por comentarlo así como curiosidad, una presentación por alegría que acaba, que va hacia una rumba, ¿no? Y eso se hace, y eso es carnaval, y es flamenco también, porque no dejan de ser unas alegrías que la cantan 16 notas, pero alegrías son. Pedro Romero, del barrio Santa María, comparsista, autor de comparsa, y más flamenco que en el barrio. Los gitanos del puerto había, también, ¿no? Los gitanos del puerto, Antonio Martín, también de la Viña. Tiene paso doble a Paco Lucía cuando lo hizo, espeluznante, ¿no? Exactamente, paso doble a Paco de Lucía a las horas de haber fallecido Paco. Sí. Además, ahora que también ha mencionado Jesús Bienvenido, ya que hemos lamentado un poco la muerte de Juan Carlos Aragón, quizás Jesús Bienvenido... Hombre, esto también es un tema de debate y es tontería comparar y poner a uno en el sitio de otro porque eso no es una tontería. Pero quizás Jesús Bienvenido sea el que pueda tomar esa perspectiva que aportaba Juan Carlos Aragón. Vamos, ya la traía, ¿no? Esos tintes andalucistas y con los Mendalerenda un puntazo. Además, yo creo que también en los Mendalerenda estaba David Palomar. Efectivamente, David Palomar sale con también ellos. También otra cosa, ahora que está de moda, el transfugismo del carnaval flamenco y del flamenco al carnaval. Hay mucha gente, David Palomar ya está un poco más retirado del mundo del carnaval. Quiero decir, del tema agrupaciones, no retirado, porque al final hizo el pregón hace un par de años. Pregón de gran categoría, 2019. Pero que ya, por ejemplo, pues está más en el mundo, se está dedicando más al flamenco. Otro flamenco carnavalero es Ezequiel Benítez, que es jerezano, pero que muere con el carnaval, por ejemplo. Claro, sí. Sí, que al final la retroalimentación entre un mundo y otro es constante y... Amigas y amigos de Música Casual, que se emite en Ágora Sol... Y también se puede escuchar en un montón de emisoras libres y comunitarias de todo este bendito estado. Habéis escuchado a Luismi de Loreto y a Toñín de la Barca en nuestro penúltimo programa en la querida Radio Almaina, donde hablamos de la identidad andaluza, de la música, del flamenco, del fútbol incluso. Pero en esta ocasión queremos dedicarle este espacio al flamenco y al carnaval, pero sobre todo a Cádiz. Y para eso vais a escuchar en unos momentos a Javier García Osuna, que tiene un libro fundamental que se llama Cádiz, cuna de dos cantes, y luego a otro señor que también tiene un libro a través de Ortín Nuevo, unas conversaciones que tuvieron hace ya unos años y que nos cuenta muchísimas cosas, algunas de ellas embustes, pero nos da igual. Era un monstruo y Pericón de Cádiz siempre será una referencia para cualquier flamenco que se precie. Así que comenzamos en este programa de Flamenco y Carnaval, Cádiz. En resumen, ¿cuál es la gran aportación que el carnaval gaditano le ha dado al flamenco? Pues le ha dado su herencia, el tango de carnaval. El tango gaditano, que como un centro, como un centro para que lo rematen y le peguen el corne, se lo ha dado y le ha dicho, ahí lo lleva. No es ninguna casualidad que todos los cantadores de todas las épocas lo hayan cultivado, incluso no gaditano, el que tú quieras. Diego Antúnez, La Pela, Pericó, Manolo Vargas, Herbeni, Chano Lobato, Jarrito, Antonio Mairena, Pepe Marchena, el que tú quieras, el Mochuelo, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque tiene esa polirritmia y al flamenco le ha interesado. Y tampoco es ninguna casualidad que todas las grandes biografías que a los maestros que investigan nos legaron, que Pericón se lo contara a Ortiz Nuevo, que también lo hiciera Aurelio con Blas Vega y que también lo hiciera Tianica la Periñaca, contándole todo ese inmenso caudal de información sobre el carnaval. Espero que les haya gustado. ¡Viva Cádiz! Porque en Cádiz se ha cantado de una forma que no se ha cantado en ningún sitio. En ningún sitio. Y claro, porque Cádiz es la cuna del cante. No le quede usted la menor duda. De Cádiz y Jerez, y el puerto, Cádiz o provincia. Los mejores cantadores, los mejores intérpretes del cante flamenco han sido de Cádiz y de su provincia. Que Chacón era de Jerez, Manuel Torres era de Jerez, Las Pompis de Jerez, El Niño Gloria de Jerez, Los Mellizos de Cádiz, Curro Dulce, que fue el que mejor cantó la caña, de Cádiz, El Planeta de Cádiz, que era bisabuelo de Caracol. En fin, y todos los artistas buenos han sido de Cádiz y de la provincia de Cádiz. Tomás el Nitri, del puerto de Santa María. Claro, que los había muy buenos también por ahí. Sevilla, Málaga, pero Cádiz ha sido la cuna del cante. Javier y Pericón lo tienen claro. Cádiz es fundamental en el flamenco y, por supuesto, en su carnaval. Y la retroalimentación entre el carnaval y el flamenco, a través de un montón de cosas que han pasado, ha sido enorme. Ahora vamos a escuchar un paso doble que Paco Alba en el año 65 creó y se llama El Vaporcito del Puerto. Pues lo vamos a escuchar con un hombre, Juan Villar de la Viña, que empezó en esto del carnaval, y luego otra versión completamente distinta del Yuyu de Cádiz, que tenemos que estar contentos porque este año vuelve al carnaval después de 15 largos años de ausencia. Y vuelve con una chirigota que se llama Los J-Bone, que dan gusto verlos. Llego a esta tierra un barquito, más bonito no hay, más blanco ni más chiquito, en todo el muelle de Cádiz. Mira usted si ese barquito tiene una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito, la célebre tía Norica, los barcos de vela, como palomitas cruzan por su vera, los grandes mercantes suenan las sirenas y al verlo pasar. Y es que ese barquito y está pinturero, que le dan besito a las olas del mar, como ronera, como presume, sobre las aguas plateadas y azules. Ahí va por si todo el puerto, cuando en ti me embarco, cuando en ti navego, se contagian los recuerdos de tus viejos sueños, sueños marineros. Ahí va por si todo el puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría de este muelle tan hermoso, con este rumbo y garboso, con que cruzan la bahía, lora y lora. Yeah. típico no lo hay. Más sucio ni más negrito, en Coitore Muelle de Uganda. Mire usted si ese barequito tiene una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito el presidente Moguanga. Las tribus guerreras y los cocodrilos pasan por su vera, y los elefantes levantan la trompa al verlo pasar. Y es que ese barquito es tan pinturero que le dan besito a las tribus Masai. Como zozobra, como se hunde bajo esas aguas teñidas de mugre. Ay, vaporcito de Uganda, cuando en ti me embarco, cuando en ti navego, se contagian los recuerdos de mis viejos sueños, sueños de guerrero. Ay, vaporcito de Uganda, tú eres la alegría, tú eres la alegría de esa selva tan hermosa, con ese rumbo garbosa con que cruza la sabana. Ea, pues ya se acabó el disco, ya lo puedes sacar de la guantera y poner lo que tú quieras. Versión africana de este pasodoble Vaporcito del Puerto por parte del Yuyu, y Juan Villar con la guitarra de Paco Cepero interpreta también el pasodoble de manera magistral. Juan Villar, como he dicho antes, estuvo ligado con el Carnaval de Cádiz y llegó a colaborar con la agrupación típica gaditana Los Beatles de Cádiz, que tuvieron muchísimo éxito en todos los años que estuvieron en activo, e incluso Manolo Caracol los contrató a través de Juan Vargas, de la venta de Vargas de San Fernando, para que actuaran en su tablao, en Los Canasteros. Pero vamos a continuar escuchando otro clásico del carnaval, del Tío de la Tiza, aquellos duros antiguos que seguro habréis escuchado un montón de veces, en unas versiones dispares y, cómo no, graciosas y singulares que da el Carnaval de Cádiz. Luego os cuento quiénes son sus intérpretes. ¡Ele, bacay! ¡Ele! Aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, que se encontraba la gente en la orillita del mar. Es la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Allí fue medio caí con espiocha. Estaba mi suegra y eso que estaba ya media chocha. Con las uñas y el pelo la vi escarbar. 4 días seguidos sin descansar. Estaba la playa igual que una feria. Várgame San Cleto, lo que es la miseria. Algunos cogieron más de 80 duros, sin en cambio otros no vieron ninguno. La madre de mi señora, como ya puse, permaneció allí media quincena, haciendo agujeros al atardecer, junto a la luna y a la salida del sol. Se despojó de los anexos epidérmicos y de los cabellos, no obstante no le figuraba mucho, y al contrario de capturar las monedas, lo que capturó fue una bronconeumonía aguda del tórax. Y en el parque de las masculinidades, lo que está haciendo agujeros desde aquella jornada. Le dio la uña y el pelo, le di por la mañana, escarbando por la noche, estuvo ahí una semana, mi suegra, como ya dije. Pero en cambio otro no vieron ninguno, algunos cogieron más de 80 duros. Págame Santo es todo lo que es la miseria. Estaba la playa igual que una feria, sin descansar, 7 días seguidos, la vi escarbar por la uña y el pelo, y la pobre mi suegra, y eso que estaba ya medio sosa, con espiosa. Ahí fue medio caí, que en mi vida he visto yo, es la cosa más graciosa, en la orillita del mar, que se encontraba la gente que tanto cae dieron que hablar. José Mercé hace la versión más clásica con la guitarra de Antonio Higuero, y luego habéis escuchado a una chirigota soriana, Los Amolontropos Verdes, que en el año 89 un tal José Luis García Cosío, el Selu, que lleva ya unos pocos de años haciendo carnaval, y la verdad que el muchacho entiende un poco, pues hace esa versión distinta a la que luego al final suena, que son de Los Borrachos, en la que también colaboraba el Yuyu. El Selu es un monstruo, ¿para qué vamos a negarlo? Y también ha metido muchísimas cosas de flamenco en todos sus popurrís, incluso llegó a hacer una chirigota que se llamaba La Peña Flamenca de Enrique el Alienígena, que se ve que era un extraterrestre que llegó a Cádiz a aparcar y no encontraba sitio y al final tuvo que montar una peña flamenca. En fin, muchísimas cosas que nos gustaría contar, pero por falta de tiempo no podemos. Este es un programa que daría para muchísimas horas, pero espero que lo esté disfrutando. El carnaval tiene su parte de concurso, en el Falla tiene su parte callejera con sus chirigotas llamadas ilegales, y dentro del concurso hay muchísima crítica social y política, y bueno, también se hacen eco de que algunas o algunos quieren apropiarse del flamenco, una tal Ayuso, y eso pues no sienta bien a los gaditanos, a los andaluces, y le dedican sus coplas. Y queremos que escuchéis dos. Un cuplé del Sheriff, de la chirigota del Grinch de Cádiz del año pasado. Y también un paso doble de Seguimos Cantando, que le dan un repaso a lo que es el flamenco y sobre todo a la señora Ayuso. El flamenco, los madrileños dicen que es suyo. De cantao tienen al madroño en vez de al capullo. Y el otro día en el releo se formó una buena, porque taconeando cantaba Simba. Tú lo que quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre, tu carne morena. ¡Qué porquería! Por lo grito el flamenco se creó en la Gran Vía. La paquera de Atocha y el fosforito nació en la Puerta del Sol. Se adueñan de todo, ya no hay quien los pare. Si hasta Camarón no era de la isla del Manzanares, ya bebió en los tablaos de medio mundo que esto promete. Ayuso por seguir y callar carapollo por Martinete. Raíces de Andalucía nació el cante flamenco, bajo el quejío de aquel morisco que en nuestra tierra su sangre derramó. Hace ya siglos que aquí aquel campesino es grande, lleno de rabia y dolor, y era nombre a nuestro cante, y con sus manos labró la cristiana y una gitana andaluz lo parió. Jerez de Adriana, la zona de Luis, el de la Juliana, despertaba el gitano de su garganta, cerró por miedo a sufrir una represión de aquel Borbón que reinara. Negra y judía, por el cristiana. Suena la perla y a Camarón, pura alegría. Me suena Paco de Lucía, porque la cuna de los flamencos es Andalucía. Suena por esta moradita y la vaquera por pulería. Carencia que el campesino errante aquí nos dejó. El flamenco es un sentir, una forma de vivir. El respeto a nuestros viejos y a lo que hicieron aquí. Por eso, señor Ayuso, ¿qué coño va a pedir? Si a los viejos de tu tierra tú los dejaste morir. La capital, que tendrá que dar flamenco a Madrid ahora. La capital, que es la herencia de la sangre que regó la tierra mía. Por eso, por más que nos pida, el flamenco tendrá su capital en Andalucía. Y Andalucía. Y ya nos despedimos, cómo no. También José Monje Cruz estuvo ligado al carnaval isleño y estuvo en una agrupación llamada Curro y sus Churumbeles con solo 12 añitos y bueno, pues era un amante también del carnaval. Y por supuesto todos los carnavaleros que hablan de flamenco siempre se acuerdan de Camarón. En este caso vamos a terminar con uno de los grandes que se fue, Juan Carlos Aragón, y con su chirigota Las Panteras, que hablaba eso de que yo no sé si soy ateo, pero yo nada más que creo en Camarón. Amigas y amigos de Música Casual en Ágora Sol, se despide este que os habla desde Estampas Flamencas. Adiós. No sé si soy ateo, si soy ateo, si soy ateo, pero yo nada más que creo en Camarón. Yo no sé si soy ateo, pero para mí vale antes una llave del reino del cante que una del reino de Dios. No hacía falta que se la dieran, ya la tenía. Y patriarca, por eso nació con ella y con ella moriría. Se la hizo Luis su padre, que pasó estaba en la fragua, escuchando con el agua la voz de Juan a la madre. Se la hizo Luis su padre, pa' que viera Camarón, todo quería encerrando. Porque no era de Sevilla, porque era de San Fernando, porque era de San Fernando. Y los gitanos de Andalucía no estaban cuantitos se la dieron, porque la silla la repartía entre políticos verbeneros. Y los gitanos de Andalucía, los gitanos, primitos míos hoy todavía no saben. Y yo tampoco sé ni con perno, ese cabezón cafermo, ese manolito Chávez. Y que la chispa ha llegado tarde, cuando tarde lo que ha llegado es la llave. Pues hasta aquí el especial que todos los meses tenemos, que nos dedica Curro del Realejo aquí en las ondas de Ágora Sol Radio. Curro del Realejo es Radio Almaina, que también estuvo durante un tiempo haciendo programa allí. Y bueno, me imagino que desde Granada se escuchará esto, me imagino que la semana que viene. Venga, pues nada, vamos a seguir. Este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, pa'lante. En esta mirada que hacemos siempre hacia el pasado, nos gusta felicitar a esos músicos y mujeres, hombres que cumplen años, y ha pasado algo que no podemos dejar de nombrarlo. La semana pasada felicitamos a Roberta Flack por su 88 aniversario y justamente esta semana, hoy lunes, después de 7 días, tendríamos que llevarla a la sección de legendarias porque ha muerto tristemente. No sé la manera, pero nos hemos quedado sin ella. Sí, ha fallecido hoy por un infarto, pero la mujer ya estaba bastante, bastante mal. Desde el 2022 la diagnosticaron ELA y bueno, pues ha dejado de estar con nosotros. Ya le dedicaremos un legendario porque hoy vamos un poco apretados de tiempo. Pues después del parte del hospital de Agora Sol Radio, vamos a pasar a felicitar en este caso a... Ahí está George Thorogood, de Estados Unidos, guitarrista, vocalista y compositor de blues rock, líder del grupo George Thorogood and the Destroyer. Su álbum debut lo grabó en 1976. Él seguía jugando al béisbol hasta que su banda le dijo aquello de setas o roles. Hicieron un 50-50, que es cuando haces 50 estados de América en 50 días. Tiene 17 álbumes de estudio, 6 en vivo. Su tema más conocido y exitoso es este Back to the Bone de 1982, que está sonando. Felicidades, George. Y 4 años después nació Roger Allen François Juret, o como él se puso para el mundo comercial de la música, Plastic Bertrand, que cumple 71 años. Hoy felicidades, este músico belga, cantante y presentador de televisión, por cierto, de madre ucraniana, que tocaba la batería con 9 años haciendo versiones de los Rolling Stones en una banda de un grupo scout. O sea, todo una mezcolanza impresionante. Entró al conservatorio de percusión con 20 años y le pilló la onda punk. En el 77 comienza como solista, interpreta su famoso Ça plan pour moi. ¿Que ganó un mal de lo mismo? ¿Que ganó un mal de lo mismo? Sí, señor. Y la temática, que era música de disco. Francesa. Música francesa. Éxito, sí. Pues, único éxito. Pues sí, este fue un one hit wonder y su mayor éxito, porque fue demandado porque él defendía su autoría, pero perdió el pleito porque el tema no era de él, era de un tal Lou Dupree. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panam. Dejamos los cumpleaños y nos vamos a los temas que se publicaron un 24 de febrero. En este caso, nos vamos a los comienzos de un grupo británico llamado Fleetwood Mac, que en 1968 publicó su primer disco homónimo. Ya sabéis que muchos grupos publican ese disco con el mismo nombre, ¿no, Juan Pedro? Sí, sí. Además, luego publicaron otro Feel Good Mad homónimo. ¿También? Sí. ¿Y cómo se diferencia uno de otro? Feel Good Mad homónimos. Bueno. Bueno, pues el grupo se había formado el año anterior en Londres por Peter Green, voz guitarra, Jeremy Spencer, voz guitarra, piano y slide, Mike Fleetwood, batería, y Bob Browning, bajo, que fue sustituido por John McVie, y ahí ya se pudo hacer lo de Fleetwood Mac. Y una vez que pudo dejar el grupo, John Mayall and the Blues Baker. De los 19 temas, escuchamos este blues que cierra el disco, I'm Coming Home to Stay. ...1975, con lo cual eso entra dentro de esa efeméride nuestra... ...de tal año como aquel, 50 años tiene... ...el sexto álbum de estudio de Led Zeppelin... ...que vende 15 millones de copias... ...y es uno de los álbumes más vendidos de los años 70... ...después Rolling Stone lo sitúa en el 70 de los 500 de todos los tiempos... ...y además es uno de los mejores trabajos de Led Zeppelin... ...y el favorito de Robert Plant... Un disco súper creativo y expresivo, además de variado, hard rock, rock progresivo, toques funk, rock and roll, acústico, pues tiene de todo, con lo cual es muy recomendable escucharle. Y para despedir la sección, nos vamos a ir a uno de los mejores guitarristas del mundo de guitarra flamenca, que en 2017, el 24 de febrero, publica su Memoria de los Sentidos, Vicente Amigo, que al publicar este octavo álbum de estudio dedicado a Paco de Lucía, recoge 9 temas y un álbum que vuelve al flamenco, además conectando con la temática del programa de hoy, tras ese viaje que había tenido por el jazz, el pop y los ritmos étnicos. En él da un giro sobre sí mismo y hace una lectura abierta de sus experiencias desde la Hondura. Se ha rodeado de grandes voces como Potito, El Pele, Miguel Poveda, Pedro el Granaíno, Pepe de Pura. Además, cierra también con el baile de Farruquito, cierra un tema coral también con la Niña Pastori y Arcángel, pero yo creo que él se merece, dado que es la efemérides, que escuchemos este Guadamecí solo con su guitarra. Vamos a hacerle un homenaje a Roberta Flack hoy que se nos ha ido, aunque como ha dicho bien Juan Pedro, pues le haremos un especial a esta gran cantante y artista cuando llegue el momento en el programa, que siempre llega. Vamos a ponerle esta canción que se llama You Are My Heaven, Eres Mi Cielo, donde canta a dúo con Donny Hathaway. Josete, rica. Hola, Josete, ¿cómo andas? Muy bien, canijo. ¿Y tú qué dices, Dieguito? Flow y al compás, flow y al compás, flow y al compás. De los delincuentes para Radio Valleca. Josete. Desde el Pambe. Mira. Vamos allá. Tú desde eres de la frontera. Tío Fabián. Un saludo para todos los vallecanos. Un saludo. Mira. Ya se, mira. Ya se. Rica. Mira. Esto es, está sonando la, la sintonía de Más de lo Mismo, la canción que elegís vosotros cada semana. Nosotros os proponemos tres, no las mejores, pero nuestras tres. Muchas gracias por seguir votando. Como siempre, hay buenos vídeos, hay canciones que a lo mejor algunos conocéis, otros no, y descubrís, pero hay de todo siempre, muy variadito, ¿no? Y ahí la temática que habíamos elegido era el post-punk, que el momento del post-rock ya llegará, el post-punk, que es ese estilo que nació un poco a la espalda del punk, o cuando el punk empezó a caer un poco esa simplicidad que tenían a veces los grupos musicalmente, y surgió un momento de creatividad muy interesante en muchos. Se agrupa, como hablábamos de estos grupos de estilos, se agrupa como post-punk, pero es súper amplio de todos los tipos de grupos que hay. Los hay más rock, más pop, más oscuros, más punk, de todo. Respecto a los tres que se presentaban a la pelea, pues curiosamente se han ordenado en función del año de antigüedad en el que fueron editados, porque el que ha quedado en tercer lugar es el tema de Killing Moon de Echo and the Bunnymen de 1984, con una quinta parte de los votos. En segundo lugar, Temple of Love de Sister of Mercy de 1992, con una cuarta parte de los votos, los otros eran una quinta, y el ganador con más de la mitad de los votos en este caso ha sido el tema Friday I'm in Love del grupo The Cure de 1992, de su álbum Wish, que es el noveno álbum de estudio de esta banda británica. Se publicó el 21 de abril del 92. El tema ganador fue el segundo sencillo de ese disco tras el Hike, y logró ser disco de oro en Gran Bretaña e Italia. Tiene un videoclip de Tim Pope, que ganó además un premio MTV al mejor vídeo de 1992. Curiosamente, Robert Smith dijo que la gente a la que le gusta Friday I'm in Love no son realmente fans de The Cure, no son ellos los que compran nuestros discos. El tema, más que una celebración en sí, es una burla de la música pop, utilizando una fórmula usada y conocida para lograr algo confortable por su familiaridad. Se lanzó en el 92, una canción pop en medio de la oscuridad y el caos del grunge, dominador de las tendencias musicales y radios del momento. Y es paradójico que un grupo tan oscuro de los 80 hiciese algo tan simple y poco oscuro, pero ha sido el más votado por nuestra audiencia, y eso es lo que nos hace que sea la que cerrará el programa de hoy. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Os dejamos con la sesión casual de la semana, exacto, y en este caso, por aclamación popular, vuelve a suceder. Suena Acillaceando 2, y ya vendremos con una nueva el lunes que viene. Pues hasta aquí ha durado estas dos horas. Os dejamos con este Friday I'm in Love, The Cure. Besos, abrazos, repartidlos, y hasta el lunes que viene. Buena semana, hasta luego.